Murciélaga, Florida, lluvia de centeno en el alba sobre el cagadero, la aurora en tus labios con semen, el trigo que germina en un bostezo de tu vagina, roes mi pene y dejas caer tu líquido jade, espermatozoides en ruina, el manto celeste de sábanas blancas acarician el bronce de tu cuerpo. Besos de bembón, nuestros besos arrebatados al rocío, pero en nuestra morada, con la calidez de la risa, con la cobija de nuestros cuerpos y la paz y la blancura y el frío de casi se diría sangrado, desdibujado o manchado a diestra y siniestra. Tiempo, solo fueron prestados unos segundos. Se podría decir que en la sala del tiempo solo... history, from cops to nuclear weapons. Technology has affected society and its surroundings in a number of ways. In many societies, technology has helped develop more advanced economies, including today's global economy, and has allowed the rise of the leisure class. Many technological processes produce unwanted byproducts, known as pollution, and deplete natural resources, to the detriment of Earth's environment. Various implementations of technology influence the values of a society, and new technology often raises new ethical questions. Examples include the rise of the notion of efficiency in terms of human productivity, a term originally applied only to machines, and the challenge of traditional norms. El último pintor